Cuando han pasado 16 minutos de las 7 de la mañana, ya lo tenemos en línea. Le agradecemos atendernos a Ignacio Diribarne, que director de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo de aquí de Tandil. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Fresquita la mañana. Fresquita la mañana, Ignacio, la verdad que sí, con un fresco importante, pero como decimos, estamos en invierno, no podemos esperar otra cosa. Cuando nos tocan días con temperatura elevada, bueno, es así como un regalo del invierno, sobre todo aquí en nuestra zona, en Tandil, que es tan frío. Sí, no, ni hablar. Bueno. Ignacio, este último fin de semana conocíamos la información que has presentado la renuncia al cargo de director de Asuntos Agropecuarios del municipio de Tandil, y esto tiene que ver con que iniciás una nueva etapa que está vinculada a tu actividad como médico veterinario en el sector privado, ¿es así? Es correcto. En la semana... ante esta posibilidad, que hicieron todos los trámites administrativos para esa renuncia, y lo que más quiero destacar es, en principio, las charlas que tuve con el jefe de gabinete, con Marcela Petrantonio, y al explicar la situación, el entendimiento para el caso, y bueno, la apertura, la liberación para lo que es en mi vida algo importante, uh-huh. Y bueno, abrir un poquito, triste porque siempre quedan cosas por hacer, sí, pero sí. También contento de que se abre otra puerta, que es un desarrollo muy importante, y bueno, que a mi altura de vida, y creo que el tema lo amerita, estoy por ese lado muy contento. No me canso de agradecer, como se lo dije al intendente, y bueno, lo mismo las palabras de él, de lo honrado que me sentí en estos 3 años. Uh-huh. Justo estaba cumpliendo 3 años. Claro, sí, es verdad. Y bueno, en esa situación me encuentro hoy, yendo por otros caminos. Uh-huh. Ignacio, recordemos, por ejemplo, que dentro de lo que ha sido tu gestión frente a esta Dirección de Asuntos Agropecuarios, se concretó lo del CAT, ¿no? Algo importante para el sector agropecuario, lo que tiene que ver con el destino de los bidones vacíos de fitosanitarios. Es correcto, eso es una ganada, y costó bastante. Uh-huh. Y bueno, que le puso fin a algo que era muy pero muy necesario, y sobre todo plasmar aquella idea que en el 2000 llevaran adelante el ingeniero Daniel Garaguso, la ingeniera Fanny Martens, y siempre por una cosa u otra no salía, y bueno, es un hecho concreto, y verdaderamente hay muchas más ganadas también la tarea de tratar de dar solución, y creo que queda encaminado la parte de la demanda de la sociedad por el tema mismo de los agroquímicos. Sí, sí. Si bien no está plasmado ya en una nueva normativa, pero bueno, eso creo que será la brevedad y es tarea del legislativo. Pero sí está todo el entramado trabajando. Casualmente una de las últimas reuniones fue con los aplicadores. Uh-huh. Para ver la cesión de un terreno, y eso ya queda en manos de la directora Cintia Escoles, para futuro poder lograr ese predio donde se puedan guardar, donde puedan estar el taller, la parte de verificación técnica de esos vehículos y un lavadero. Ajá. Lo que está haciendo falta. Claro. Eso fue otra de las cosas, y muchas más. Y un saludo grande al compañero en este camino, el licenciado Héctor Creparula. Sí, es verdad. Que siempre hemos andado, y bueno, como él, y me no quiero dar nombres porque me quedo corto, me he sentido realmente contenido por todas las áreas del municipio. El saludo de absolutamente todos los secretarios en este fin de semana, y con palabras hago, la verdad que me llenan. Uh-huh. Y como les digo a todos, no me voy a retirar, pertenezco a una idea política que coincide con que a la cual pertenezco del municipio, y vamos a seguir trabajando. Uh-huh. Seguramente vas a tener algún lapso de tiempo en el que vas a seguir, porque bueno, va a haber alguien que te va a suceder en el cargo y seguramente vas a seguir comunicado por algunas cuestiones, como se dice, el traspaso de mando. Exactamente, esa es una de las cosas que al hablar tanto con Oscar Teruggi como con Marcela Petrantonio, me puse total a disposición para lo que se necesite, quien seguramente me va a reemplazar, y de buena manera estoy presente, y bueno, y ya soltando las manos para el nuevo camino que emprendo hoy mismo. Ya estuve, va, el uh-huh. sábado mismo. Bien. Ya estuvimos trabajando, así que estamos. Bien, podemos decir que es una actividad que vas a desarrollar aquí en Tandil. Es una actividad sí. productiva, digamos, de lo que tiene que ver con uno de los eslabones de la producción agropecuaria, es uno de los eslabones de la producción que va acá en Tandil, que seguramente sí. pronto vamos a poder tener algún detalle más. Sí, seguramente, y en eso te voy a tirarlo al... los títulos. Tirame los títulos, después a ver. Van a hacerlo los como es, los empresarios, quien marquen el camino. Uh-huh. Para que te puedan decir eso o para que yo te pueda decir más. Bien. Pero en sí la idea es, o sea, el emprendimiento es el siguiente: una empresa, que te voy a tirar el nombre también, no hay problema, se denomina Res Beef. Va a hacerse cargo del frigorífico Viajer. Ajá. Para una modificación en primera instancia de las instalaciones y poder darle mayor vuelo en cuanto a la cantidad y la calidad de faena. Uh-huh. En Tandil, es algo que Tandil necesita. Sí, sí. Imperiosamente, esas mismas palabras fueron las del intendente, y que bueno, porque necesitamos mucho frigorífico. Y bueno, ese es el camino para trabajar las tres especies, ¿sí? Ajá. En lo posible, afianzar como primera medida la parte de cerdos. Claro que aquí no tenemos, no tenemos frigorífico de cerdos. Exactamente. Uh-huh. Está trabajando en forma muy residual. Bueno, bovinos, y por qué no los ovinos, que tienen habilitación para eso. Es verdad. Y bueno, por ahí hay pequeños emprendimientos donde no pueden estar asistidos el productor. Uh-huh, uh-huh. En esa estaremos. Una empresa totalmente innovadora, de gente que tiene que ver más con el animal vivo que con el animal muerto, que viene a innovar. Bien. Y esta es la última que te digo, por ejemplo, en la comercialización de la carne. Ajá. En la comercialización de la carne para con los carniceros, seguro. No más medias reses. Esa es una. ya mismo hoy por la mañana, la tarea es conectarme con provincia para ver qué están, porque hoy tiene una habilitación provincial, también claro. hay contactos para la habilitación nacional. Ajá. Cuáles eran los pasos que iba a haber que dar. Y la innovación, además de la del cuarteado, de hacer uso de un fase 2, porque también está habilitado para fase 2 el proceso. Uh-huh. La otra, ¿qué la significa específicamente fase 2? El que se puede despostar. Despostar, ¿sí? Claro. Que podés tener un sector donde la media res vos la transformás en los cortes. En los cortes. Es decir, que se pueden vender directamente también cortes a los diferentes carnicerías, claro. Sí. Lo que ahora va a haber que ver es cómo... qué es lo que se está pensando para el 22, que era que el año 2022 había que salir con piezas, no con por cortes, sino por trozos, que no debieran pasar 32, 35 kilos, es lo que en principio tengo ni idea. Pero no, la otra de la venta, como te decía, es la venta a través de una plataforma, donde el carnicero seguramente va a ser visitado, y bueno, un poco la idea es que la visita hasta la vendo los titulares de la firma y quien te habla por ahí para presentarse y dar la difusión, pero más que nada de cómo entrar a la plataforma. A la plataforma, claro. Y poder hacer esa compra por ellos mismos. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, todo muy muy modernizado, sobre todo lo que tiene que ver con esta plataforma de venta, y seguramente se va a trabajar sobre las instalaciones del frigorífico también. Yo hace muchísimos años que no voy, no sé bien cómo está. ¿Y hasta cuándo estuvo trabajando? ¿O esto es una continuidad? ¿En ningún momento estuvo cerrado? Yo le he perdido el rastro. No, en ningún momento estuvo cerrado. Sí estuvo, estaba con una faena chica. Pero bueno, sí, ya en la semana y acompañando como desde la dirección, presentamos a la empresa, una empresa que se dedica al tema de instalaciones, que vino desde la zona de Carcarañá, Santa Fe. Sí. Y hoy ya entregan también un poco el listado de maquinaria que se puede llegar a necesitar a futuro y las que se necesitan ya. Y bueno, es un frigorífico que sí, que necesita mejoras, que las va a tener en breve, y estaremos deseosos de que nos vayan a visitar en cuanto se hagan los primeros cambios. Esta empresa Res Beef, lo que hace es un contrato de alquiler con el municipio, ¿y hay algún tipo de opción además? No, el frigorífico es privado. Es privado. Es el ex matadero municipal, por eso que todos lo conocemos como el matadero municipal. Sí. También me decía, y eso no me canso de que me vienen las palabras de agradecimiento, y un poco el intendente, el papá del intendente inauguró modificaciones de la fachada de frente, aparentemente, en su gestión allá hace mucho tiempo. Sí, sí. Entonces por eso nos queda que es el matadero municipal. Pero es ex. Ex matadero municipal. También nosotros las prácticas desde la escuela granja y desde la facultad la hicimos en el matadero municipal. O sea, claro, que seguramente esto tiene unos 20 y pico de años donde ha sido un traspaso en algún momento. Lo desconozco. Pero bueno, esa es más o menos la historia. Es un matadero de habilitación provincial, perdón. Pero tiene un dueño privado. Un privado es el dueño. Bien, perfecto. Sí. Bien. Y esta nueva empresa entonces lo alquila. Exactamente, es un alquiler a largo plazo y una opción de compra ya firmada. Quienes la ejercen son ellos. Eso es lo que. Pero ya es un tratamiento privado, ya no me. Bien. No me gustaría ni sé. Detalles mayores. Ignacio, realmente es una muy buena noticia para lo que es el sector ganadero de aquí de nuestra ciudad. Imagino que sobre todo una noticia muy importante para quienes están en el negocio de los cerdos, por teniendo en cuenta, como decíamos, que aquí no estaba la posibilidad de poder faenar en nuestra ciudad. Todos los cerdos salen de nuestra ciudad para ser faenados y vuelven nuevamente aquí. Sí, es eso correcto. Para mí eso va a ser una clave. No va a alcanzar a la parte de cubrir la industria, claro, la empresa. Sí, sí. Porque por cuestiones de tamaño en un momento, pero bueno, será cuestión de esperar un momentito más que avancen las tareas de la empresa Cañones para poder contar ya con un frigorífico que asista a la industria, ¿no es cierto? Pero todo lo que es el consumo y la industria de habilitación provincial, tranquilamente este frigorífico va a poder estar y va a estar a la altura, porque esa es la idea. Uno de los titulares me decía, con el que más interactuó, quiero ser el primer frigorífico provincial que venda troceo, quiero ser el innovador. Una buena noticia, ¿eh? Y se ve en su entorno de otras empresas que tiene, que no sería raro que todo lo que se dice sea cierto a la brevedad. Sí, sí, siempre ha sido un empresario realmente muy innovador. Así que bueno, contentos, Ignacio, por esta nueva etapa que iniciás, y bueno, y agradecerte porque cada vez que te hemos requerido como director de Asuntos Agropecuarios del municipio en estos 3 años, bueno, siempre has sido muy amable con nosotros, nos has atendido y has evacuado todas las dudas que podríamos haber tenido. Así que muy agradecidos, Ignacio. Lo mismo, Isabel, para vos y tu medio. La verdad que siempre yo siento lo mismo, que sí, que fue siempre bien tratado y de alguna manera tuve el vínculo para poder difundir, y ese buen trato es mutuo, o sea, en ese sentido, bien tratado por ustedes y por todos los medios de también en general. Nunca tuve problemas en 3 años, así que un agradecimiento para todos. Y el último agradecimiento, déjamelo como siempre, nuevamente al intendente Miguel Lungi, por cómo me pude manejar en estos 3 años, con libertad, solamente si me llegó algo era un tema que había que tratar, pero no cómo, ni cuándo, y el cuándo era rápido, porque la idea de esta gestión es encarar los temas en forma prioritaria cuando aparecen. Así que el agradecimiento mayor, como siempre, para él y todos los estratos de su gobierno, porque me he sentido bien y bien tratado, desde lo humano también. Ignacio, muchísimas gracias, y bueno, nos vamos a seguir viendo porque vas a seguir relacionado con el sector agropecuario. Así que muchísimas gracias por el contacto. Que tengas un muy buen día. Gracias, Isabel. Un saludo para todos, para vos y para...